invitamos ahora a subir el volumen de la radio, subir el volumen porque si te interesa el cuidado de la madre tierra, si te interesa la agroecología, si te interesa todo lo relacionado a la agricultura sustentable también, subir volumen porque vamos a hablar, vamos a charlar unos minutos con Paola Studer. Ella es ingeniera agrónoma y nos va a detallar sobre esto y también, bueno, algo muy importante, ¿no? Y que nos interesa, y si tenés ganas de llevar adelante una huerta en tu casa, ¿cómo hacerlo? Paola, muy buenos días, Marcos Barroso te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Marcos, y a toda la audiencia que tienen del programa La Diaria. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a vos, ¿no? Porque queríamos saber de esto, ¿no? Cómo cuidar, cómo llevar adelante una huerta en tu casa de manera sustentable, sin dañar el medio ambiente, cómo hacerlo, ¿no? Y entrando también en otoño, si eso también es importante. ¿Cómo estás? Bien, Marcos. Mirá, la verdad que es súper importante lo que viene sucediendo, sobre todo en este último tiempo con la pandemia, porque ha sido como un espacio de oportunidad, ¿no? Uh-huh. Para poder atravesar estos momentos que venimos atravesando. Las huertas se han convertido en un acompañamiento, en un espacio para las familias, para las personas que viven solas, para las personas incluso también de la tercera edad, para los niños, es decir, para todas las comunidades, ¿sí? Total. Ha tenido una gran repercusión. No, yo vivo en la ciudad y bueno, y es impresionante cómo la gente empezó a consultar, por lo menos, ¿no? Cómo hacerlo, de qué forma. Y también he visto también cómo desde, por ejemplo, el Estado también han estado promoviendo y ha generado mucho impacto esto de las huertas. Y bueno, y por ahí te cuento esto de, uh-huh, de qué tipo de huertas o cómo trabajar. Yo, desde mi proyecto Huerta en Casa, promuevo las huertas en casa, justamente, con una mirada, como bien vos antecedías, ¿no?, en la presentación, que tiene que ver con la agroecología, o lo que algunos conocen como huertas orgánicas, ¿sí?, que se convierten en espacios saludables para las personas, no solo por la alimentación, ¿no?, porque son espacios donde podemos cultivar alimentos sin el uso de agroquímicos o agrotóxicos, lo cual también impacta en nuestro físico, impacta en nuestro espíritu, impacta en nuestra salud mental, ¿sí? Porque son actividades que nos proveen de muchas cosas positivas, ¿no? Desde el cuerpo, nuestra mente está mucho más tranquila. Yo siempre comparo el trabajo de la huerta con una meditación activa. Yo soy coach en meditación y también trabajo mucho y promuevo, ¿no?, esta mirada de la huerta no solo como un espacio para producir alimentos, sino como un espacio para reconectarnos con el ser, reconectarnos con la madre tierra. Totalmente. Volver a recordar, ¿no?, lo que hacían nuestros ancestros, por ejemplo. Entonces, hoy las huertas se han convertido en espacios que son multidimensionales, no solo pensar en producir mi lechuga, uh-huh, o mi albahaca o mi tomate, sino poder reconectarnos con uno mismo y con la madre tierra, ¿no? Reconectarnos con el ecosistema. Así que esa es un poco la propuesta maravillosa, ¿no? De poder plantear una huerta orgánica, de poder plantear una huerta en casa. Y vos, ¿qué?, me preguntabas si es algo fácil o, ajá, algo complejo. Mirá, yo siempre le digo a la gente cuando me llama lo importante que es, en el caso de mi proyecto, ¿no?, poder visitar y conocer el lugar, conocer cómo es el lugar donde la gente quiere tener su huerta, cómo es la familia, cómo piensan, cómo sienten, cómo es su entorno, ¿no?, el entorno de la casa, digamos, y el entorno donde va a estar esa huerta en algún momento. Entonces, como algo importante, poder tener algunos elementos, ya sea a través de un ingeniero o ingeniera, como es mi caso, que los pueda visitar en su casa, o por lo menos empezar a buscar capacitación, ¿no?, de elementos básicos para que la experiencia empiece positiva, digamos, no falle. Me ha pasado en algunas situaciones de personas que me llaman porque quisieron hacer una huerta y no sabían o no tenían los elementos básicos. Entonces, yo siempre les ofrezco o visitar la casa, que es un poco parte de mi tarea, el asesoramiento domiciliario. Claro. O tomar alguno de los cursos. Yo también imparto talleres, los vengo impartiendo hace tiempo ya en Índigo, que es un almacén de alimentos orgánicos que hay acá en Mendoza. Entonces, hay posibilidades. Y también, bueno, a veces acceder, si la gente tiene acceso a internet, buscar algún video, buscar información, que a veces es más complejo porque al no saber o no tener los elementos básicos, no saben por dónde arrancar. Entonces, por lo menos el primer paso es tener información, ¿no?, de cómo proceder, ya sea con una visita o ya sea con alguna búsqueda de algún taller, ¿no?, en donde puedan tomar esos elementos básicos. Y lo central es tener las ganas, ¿no?, tener las ganas de empezar el proceso. Y ya una vez que están estos ingredientes, ¿no?, que uno tiene las ganas, tiene la decisión y tiene algo de información, ponernos las botas, ponernos el mameluco, ponernos la chupada o el sombrerito, digamos, para estar en la huerta y empezar a poner las manos en la tierra. Y esas son cosas básicas, ¿no? Y en esto de huertas orgánicas, poder definir, ¿no?, primero un espacio, dónde, cuál es el lugar, ¿no?, cuál es el lugar que la gente, donde la gente tiene definido o podría tener esa huerta, para ver si hay ciertos elementos como el espacio y la luz son los adecuados, para ver también quizás si con ese espacio y con esa luz la huerta va al piso o es una huerta que la pueden trabajar en un mesón o pueden reciclar los cajones de las verdulerías, por ejemplo, ¿sí? Y también adaptarlo. Entonces ese es otro paso central, ¿no? Tener la información, definir ese espacio que tenga una luz apropiada y definir las dimensiones adecuadas. A lo mejor uno quiere una huerta mucho más grande y por las condiciones la tiene que reducir, o por las condiciones del espacio, que es muy pequeño, las puede llevar a un sostén artificial como un mesón, macetas, ¿sí? Ahí ya podemos hablar horas de dónde, de claro, qué tipo de recipientes usar, pero importante la información, definir el espacio, ¿no?, que sea un espacio muy iluminado, y ya a partir de ahí ver si la huerta es directamente al piso o necesita alguna estructura de sostén. Entonces son como cosas básicas que hay que ir mirando y definiendo. Y por eso se hace necesaria la información, ¿no?, de cómo, ¿no?, en qué lugar, de qué forma, qué tipo de estructura podría adaptarse a este espacio. Es muy variable, digamos. Eso, cada huerta es un universo personal porque tiene una familia determinada con la cual se conecta esa huerta y tiene un espacio determinado, sí, condiciones espaciales determinadas. Entonces, cada familia, cada persona que decide hacer una huerta, es importante este proceso, ¿no? De dónde, cómo, y que él o que ella lo puedan ir incorporando, ¿sí? A mí me gusta que las personas se apropien del espacio de huerta. Hay otros proyectos donde uno va, les arma la huerta y cada uno se va a su casa y es como una especie de jardinería, ¿no? Pero a mí me interesa que la gente se sume a su huerta, trabaje con su huerta, se conecte con lo que va a comer finalmente. Y entonces la información, definir el espacio, ¿no?, que sea un espacio bien iluminado. Otro elemento importante, esto, ¿no?, si va a ser una huerta al piso o es una huerta que va a necesitar una estructura como un mesón de cultivo. Se pueden reciclar muchas cosas para hacer huertas, ¿sí? Podemos reciclar desde tachos de pintura, desde cajones de la verdulería. Yo tuve la posibilidad de asesorar una pareja que no podía acceder rápidamente a un mesón de cultivo, pero recicló, por ejemplo, una serie de cajones de verdura de las verdulerías. Con todo un proceso, yo les fui indicando cómo hacerlo, de qué manera, y hoy su huerta funciona hermosa, y no necesariamente tuvieron que hacer una inversión en un mesón, pudieron reciclar algunos elementos, y de paso ayudamos también a la madre tierra reciclando, ¿no?, algunas estructuras o cosas que una vez se las ve en la basura, o las ve en un container cuando va en el auto, va en el colectivo, va caminando y ve ese tipo de envases, podríamos decir, claro, que nos pueden servir para poder tener una huerta. Entonces, estos elementos, ¿no?, el espacio, ¿no?, si va al piso, si va en una estructura, la luz, son elementos importantes. Vos recién me preguntabas la época de siembra. Es muy importante saber en qué estaciones estamos, claro, porque básicamente trabajamos con vida. Las plantas tienen su ciclo de vida. Hay plantas que pueden vivir todo el año, hay plantas que pueden vivir 6 meses, por eso hablamos de plantas de estación. La huerta tiene un componente estacional y anual. Hay plantas como por ejemplo la selga, la zanahoria, la lechuga, que las podemos sembrar todo el año. Eso significa que yo todo el año puedo sembrar e ir resembrando de esos alimentos. ¿Por qué? Porque tienen ciclo, son plantas que están adaptadas para trabajar todo el año, es decir, son anuales, son de siembra y resiembra anual. Pero hay otras plantas, como por ejemplo, ahora estamos ya en otoño, entonces es una época ideal para empezar a pensar el cultivo de habas, por ejemplo, si a uno le gustan los granos, el cultivo de todo lo que es las coles, el repollo, los repollitos de Bruselas, brócoli, coliflor, todas estas plantas que ya son de estación de invierno, ¿sí? Son las que vamos a producir y consumir en la temporada de otoño-invierno, ¿sí? Como por ejemplo las que te comentaba. Claro. Y ya, viniéndose la primavera, ya hacemos un nuevo cambio, ¿no? Un recambio de variedades y nos vamos a ir hacia variedades de lo que sería primavera-verano. Generalmente el invierno es un poquito más acotado respecto de la posibilidad del número de especies de cultivar, pero ya en el verano tenemos una gran diversidad, desde todos los estilos de tomates, de perita, de ensalada, toda la variedad de cherries, todo eso ya se viene para la primavera-verano, por ejemplo. Claro. Todos los tipos de zapallos ya son de verano, el maíz es de verano, ¿sí? Entonces, conocer la estación también es importante para saber qué tengo que cultivar y que no fracasar. Claro. Porque a lo mejor yo estoy poniendo semillas de tomate en pleno abril y la época ideal ya no es esa, porque es un cultivo de verano y ya estamos prácticamente otoño-invierno. Entonces, ese es otro elemento central que vos lo preguntaste, la época de siembra. Claro, ¿no? Claro, conocer que trabajamos con plantas y con vidas y que cada una tiene su ciclo en un espacio y en un tiempo determinado. Por eso se hace importante la pregunta que vos hiciste, Marcos. Claro. Si es lo mismo, ¿no? ¿Qué podríamos estar poniendo en este momento? Podríamos estar pensando en habas, como te decía, en todas las coles, acelga, zanahoria, rabanito podríamos pensar, ¿no? Este es un esquema de variedades que es común de tener en la huerta en invierno. Y ya en verano, como te comentaba recién. Entonces, como que estos son los tips que yo siempre digo, ¿no? El espacio, la época de siembra, la información. Otro elemento muy importante, Marcos, me adelanto por ahí en algunas cosas, es el agua, ¿no? Nuestra madre agua, ¿dónde está esa fuente de agua? Si el agua está cercana, si el agua está lejana, ¿cómo voy a regar? Son todas cosas que uno tiene que ir pensando. Por eso, definir el espacio de la huerta, en dónde va a estar la huerta, es el primer punto y el más importante, porque ahí yo voy a definir no solo cómo llega la luz, sino si el agua está más cercana o está más lejana, si hay un esquema de sombras, hay algunas variedades que podrían adaptarse a esa sombra, porque a lo mejor tengo solo 3 horas de sol por día y y un poco más a la derecha tengo 5 horas de sol, porque puede ser que justo tengo un árbol que me impide la insolación directa por ciertas horas. Entonces, todas esas cosas siempre se definen en el territorio, en el terreno, digo yo. Entonces, ¿qué pasa, no? Ahí esto con la luz, ¿cómo lo defino? Si el agua está cerca o está lejos, ¿cómo estoy pensando regar en forma manual con una manguera? Uh-huh. Hay quienes a veces les gusta automatizar el riego con un goteo, entonces son todos elementos que se hacen muy importantes establecerlos antes de empezar a trabajar para ya tener una organización, ¿sí? La huerta necesita una organización en calendarios, en tareas, en el espacio, ¿no? Que vamos a estar trabajando. A veces uno quiere empezar una huerta de 100 metros cuadrados inmediatamente porque el espacio lo permite, pero no tengo los tiempos o no tengo todavía la destreza y toda la habilidad y toda la información para poder llevar esos 100 metros cuadrados. Claro, claro. Entonces, demasiado para arrancar. Exacto. Claro. Por eso se hace tan importante poder hacer una consulta, ¿no? Uh-huh. De a poco. Yo siempre les recomiendo consultar, si tienen algún ingeniero o ingeniero amigo, consúltenle a los ingenieros, porque para algo hemos aprendido, conocemos, no solo de un calendario, conocemos de todo lo que es la fisiología de cada planta, cómo funcionan, cómo trabajan, cuáles son las necesidades. Entonces, siempre es muy importante buscar información. Si no, también hay espacios como, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agrarias, el INTA, en los municipios hay un área de ambiente donde podrían acceder. O sea, siempre buscar el acceso a la información para que sea una experiencia realmente exitosa, que uno diga, sí, voy a seguir. Porque a veces me ha pasado, ¿no?, que las personas, al desconocer muchos de estos elementos, uno siente que fracasa y quiere abandonar la huerta. Y la verdad que la invitación es a que justamente no lo dejen, es a que se incorporen en su día a día la huerta en todas las dimensiones, ¿no?, desde las tareas físicas hasta las tareas espirituales. Así que un poco eso, ¿no? Entonces, el espacio, la información, el tiempo, hay otras cosas a tener en cuenta, Marcos, pero estas son las centrales. Claro, ¿no?, las básicas. Definir el espacio, sobre todo en temas de luz y en temas de agua. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que yo ya defino esto, ya me voy al suelo y ahí entramos en otro universo. Que si total. En otro momento quieren, podemos ahondar y podemos profundizar. Pero empezar a tener esto, ¿no? Información, y ya estando en casa, definir el espacio, definir la fuente del agua, ¿no? De dónde va a venir esa agua, para ya luego pasar a todo lo demás, ¿no? Claro. Calendarios, mejoramiento del suelo en el caso que sea necesario, y todo el planteo de la planificación de las siembras en biodiversidad, que esos son como los pilares técnicos, ¿no? El manejo del suelo y el manejo de la biodiversidad. Y esos son los que vienen un poquito también, una vez definido todo lo que tiene que ver con las variables del espacio, ¿no? Luz, agua y eso. Qué interesante, Paola, la verdad, interesantísimo. Yo creo que si tuviéramos, no sé si existirá, pero si tuviéramos unas estadísticas, podríamos ver que ha aumentado, ¿no?, en esto de la pandemia, acercarse a la tierra, acercarse a la idea de tener una huerta en casa, y también lo que decías, ¿no?, lo bien que hace, ¿no?, el tocar la tierra otra vez, el volver a cuidar una planta, a cuidar la huerta, ¿no?, lo bien que hace a la salud también, ¿no? Van de la mano, sí, y creo que han aumentado en esto de la pandemia. Sí, vos sabés que en la Municipalidad de Capital hicieron hace un tiempo atrás una presentación de estadísticas de cómo fue aumentando el número de interesados en el tema de huerta, en el tema de, sobre todo, de las huertas, ¿no? Y en un segundo plano también quedó, en ese plano yo también me dedico al compostaje, fueron como actividades que empezaron a tener demandas, ¿no? Con esto de tener tiempo en casa, aparecieron las propuestas de las huertas en casa. Claro, y también pensando en evitar los agrotóxicos, ¿no? También, exacto, digamos, en evitar verduras y frutas contaminadas, ¿no? Exacto. Vos, mirá, yo trabajé más de casi 15 años con agricultores familiares. Y cuando los agricultores familiares hablan de, o algunos trabajadores rurales también, hablan de estos agroquímicos, de estos agrotóxicos, fitosanitarios, estos son todos sinónimos, Marcos. Uh-huh. Ellos no hablan de agroquímicos ni de agrotóxicos, ellos hablan de venenos. Uh-huh. Ellos a estos productos no les dicen el plaguicida, el veneno para la cochinilla, el veneno para, claro, una plaga. ¿Sí? Entonces, es importante tomar conciencia. Yo, cuando doy los cursos, siempre arranco, ¿no?, con este llamado a la conciencia. ¿Qué comemos? ¿Qué estamos comiendo? Ajá. ¿Sí? Y bueno, yo me dedico a la agroecología porque soy investigadora también y profesora en la universidad, y es un tema que para nosotros es central, ¿no? ¿Cómo ir cambiando? Y desde mi perspectiva también profesional, ¿no? Yo ya hablo de acá, ya hablo de lo personal. Ajá. Importante el cambio de conciencia, ¿no? ¿Cómo podemos, a través de una huerta en casa, que sea orgánica o agroecológica, realmente cambiar nuestra conciencia? Y al cambiar nuestra conciencia empezamos a cambiar el sistema de creencias, este paradigma que nos habita. Cada uno de nosotros somos un sistema de creencias y en función de ese nos vinculamos. Por eso también es tan importante esto, ¿no?, de volver a retomar el valor de las actividades que hacían nuestros abuelos. Mi abuelo Emilio, en su patio, tenía un jardín. Uh-huh. Era un jardín y era una huerta. Yo amaba ese patio porque él amaba las plantas, amaba trabajar con las manos, entonces él podaba, tenía su huerta, tenía sus flores, tenía sus hortalizas, sus frutales, y él trabajaba la tierra y comía de la tierra. Y muchas de las cosas que comíamos, porque yo viví hasta mis primeros 7 años de vida vivimos con mis abuelos, nosotros comíamos las ensaladas de achicoria, me acuerdo que a mi abuela le encantaba, y venían todas del jardín, claro, del patio de la casa. Entonces, también volver a recuperar todo lo que nuestros ancestros hicieron, porque está bien, hay muchas cosas que están muy bien y que las tenemos que volver a tomar. Entonces, la huerta nos conecta con muchas cosas, no solo con un alimento saludable, porque no tenemos agrotóxicos, residuos de agrotóxicos en él, sino que nos podemos reconectar incluso con los recuerdos, ¿no? De la infancia y con el conocimiento ancestral, que es importante, ¿sí? No solamente el conocimiento académico, es el único que hay, ¿sí? La agroecología propone justamente todo, poner en valor todo lo que tiene que ver con el conocimiento local, el conocimiento ancestral, el conocimiento de los agricultores y de las agricultoras, en diálogo con este conocimiento que a veces propone la universidad. Entonces la agroecología busca eso, ¿no? Que todo empiece a tener un sentido de diálogo, claro, un sentido de un cambio de conciencia, ¿no? Que siento que lo estamos atravesando, que ha empezado a darse. Sí, la pandemia ha empujado a esto, ¿no? También por eso decíamos, hace cuánto que no se vuelve a la tierra a tocar una planta, a cuidarla, y bueno, la necesidad de informarse ahora, ¿no? Por eso queríamos charlar estos minutos con vos, porque ha aumentado esto, y lo festejamos, y bueno, también estar bien informados, ¿no? Y esta información que muchas veces, como decías vos, se ha perdido, ¿no? Que era ancestral, iba de boca en boca y se ha perdido, ¿no? Entonces volver a eso también. Es para mí, bueno, mi proyecto de huerta en casa es un proyecto de volver a la tierra, de volver a reconectarnos y de proponer un cambio de conciencia, ¿no? Que por lo menos desde, aunque mi huerta sean 2 cajones de la verdulería, claro, que en esos 2 cajones ya empiece a pasar algo en el ser humano, ¿no? Totalmente. En las mujeres y varones que impulsan sus huertas en casa. Entonces, ese es un poco el proyecto y esa es un poco la idea y esto, ¿no? Sobre todo generar conciencia, una conciencia nueva. Vos recién decías esto de volver a la tierra, de cuidar a la madre tierra, de cuidar a la madre agua, que en otros ámbitos se habla de recursos naturales, ¿no? De cuidar la biodiversidad, de cómo desde una huerta es un espacio de aprendizaje para aprender a cuidar a la madre tierra, a la madre agua, la biodiversidad, ¿no? Todas las plantas, insectos y animales que viven y habitan el mundo, ¿no? Cómo empezar a cuidar. Un poco la idea de la huerta en casa es que podamos tomar esa conciencia de cuidado y de responsabilidad también, ¿no? De nuestro ámbito y de nuestro espacio, ¿no? Y por qué no el de la comunidad también, ser un poco una semilla, ¿no? Que germine y semille en otros lugares. Así que un poco, al menos desde huerta en casa, la idea es impulsar todo esto, ¿no? Cambios de conciencia, nuevos hábitos alimentarios, sabemos que es más saludable, pero sobre todo que se genere un cambio interno, ¿no? De conciencia y de formas de vincularnos con la madre tierra. Así que un poco es eso, Marcos, la propuesta. Y bueno, hay otras propuestas más, con otros sentidos, con otras lógicas, pero al menos desde huerta en casa proponemos esto, ¿no? Que haya un trabajo multidimensional, que todo nuestro ser esté trabajando en la huerta, por así decirlo, que la huerta nos impacte, digamos. Claro, totalmente. Qué importante, ¿no? Y muchas preguntas. Creo que vamos a seguir charlando más adelante, si te parece, porque muchas preguntas, digamos, empiezan a desarrollarse, a aparecer en esto, ¿no? De volver a la tierra, de qué manera, cómo lo hacemos. ¿Lo puedo hacer en un departamento de 2x2? ¿Tengo que tener un patio enorme para hacerlo? Digamos, un montón de cosas. Perfecto, sí, eso es un poco lo que te decía del espacio, ¿no? Claro. Totalmente. Hay una gran posibilidad y bueno, y ahí es donde empieza el trabajo de la ingeniería, ¿no? Total, volver a eso, ¿no? También. De cómo desde esos conocimientos uno puede ir acompañando a las familias que lo quieran tomar. Y la verdad que es una hermosa experiencia. las experiencias que yo estoy teniendo cuando voy a las casas, cuando veo, ¿no? La huerta cuando empezó y un año después y ves los cambios y ves las y ves cómo hay y ves los cambios en las personas también. Sí, ¿no? ¿Cómo la planta se vuelve algo central? Viene alguien a visitarte y querés mostrar a la planta cómo va creciendo ese fruto, ¿no? Es como se vuelve parte de la casa. Exacto, sí, es un ser que habita con nosotros la huerta. Sí, es un ecosistema, es un ser vivo. Cada casa es un ecosistema. Entonces, total. Yo en casa tengo mi huerta y tengo mi gata y hace muy poquito llegó a mi casa una perrita. Entonces hoy vivimos y ya somos muchas, somos de toda la huerta, la maga, la coli, yo, y somos un ecosistema, ¿viste? Y funcionamos y la verdad que es hermoso, ¿no? Yo también, la experiencia no personal, ¿no? Yo tengo mi huerta, mi huerta en casa está hecha en estructuras porque mi patio es muy chiquito, pero nada, es posible. La idea es que la gente se quede con la idea de que es posible. Totalmente, totalmente, ¿no? La importancia de eso, ¿no? Cómo atraviesa también a las niñeces. En mi casa tengo una planta con un pimiento que está volviéndose rojo. Y viene alguien a mi casa y se lo quiero mostrar. Mi nene también va y se lo muestra. Es como, miren lo que está creciendo acá, ¿eh? La verdad es increíble. Lo bien que hace. Que es muy bonito lo que vos contás porque a mí yo he tenido, bueno, todos vamos en algún momento al supermercado. Yo ahora cada vez voy por un tema más que nada de comprar algunos insumos. De limpieza más que nada. Claro, pero insumos que no crecen. Exacto, pero me pasó hace mucho tiempo no voy a decir en dónde, pero estaba en un lugar por Godoy Cruz y yo siempre, y no sé por qué me pongo escuchaba a un nene que le preguntaba a la madre, ¿no? Y qué sé yo, y el tomate, y qué sé yo, y la madre le trataba de explicar que venía de una planta y el nene le decía, no mamá, el tomate está en las latas. Y fue como, viste, son cosas que a veces a uno le pasan, ¿no? ¿De dónde viene ese tomate? Como que hasta hemos perdido la idea de ecosistema. Somos un sistema, ¿no? La gente, yo empecé a notar eso, ¿no? Digo, hay niños que no saben que el tomate viene de una planta, ¿no? Claro. De una lata. Y para mí fue como muy fuerte. Sí, fuerte, ¿no? Fuerte lo que contás, muy fuerte lo que contás. Entonces, esto que vos contás de tu hija, que está viendo crecer una planta, que la va a alimentar y que con felicidad cuenta, miren, este pimiento, qué bonito, ¿eh? Sí, es como la posibilidad de que los niños sepan de dónde vienen las cosas. Total. Yo trabajé en mis primeras épocas en huertas escolares con niños y era fantástico verlos porque ellos rápidamente entendían que somos uno, que somos uno, realmente, somos uno, y estamos vinculados, estamos relacionados. Entonces, esto que vos contabas de tu hija es muy importante, ¿no? Que los chicos, que los niños, que las niñas puedan, a través de un espacio como la huerta en casa, entender de dónde vienen muchas cosas, ¿sí? Porque la huerta trae mucha más información. Entonces, es muy importante lo que vos contabas de la experiencia con tu hija. Sí, con mi hijo, mi hijo, pero sí, sí. Tu hijo, sí, pero no, la verdad que sí, es muy lindo y la verdad, bueno, para charlar horas tenemos, así que seguramente sí, te vamos a estar molestando. Te agradecemos mucho, bueno. Paola, haber charlado estos minutos, la verdad, y bueno, surgen muchas preguntas, así que seguramente estaremos charlando más adelante. Bueno, cualquier cosa, ya saben, si alguien llama por alguna duda o consulta, no duden en pasarle mis datos, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco a ustedes por esta hermosa posibilidad de poder, no sé, contarle a la gente. Importantísimo. Que se puede, que es posible y que trae muchas cosas bonitas para la vida. Así que ojalá de esto surja alguna huerta más en la vida de Mendoza. Así que muchas gracias, Marcos. Bueno, que tengas muy buen día. Te agradecemos mucho, Paola. Por favor. Hasta luego. Que tengas un hermoso día. Igualmente. Paola Studer, ella es ingeniera agrónoma y bueno, charlamos de esto, ¿no? Muchísimo de agroecología, del cuidado, de la bioneuroemoción, de volver a tocar la tierra, de que hay seres vivos en el patio, que hay seres vivos ahí en el 2x2 que tengo, ¿no? La verdad, muy interesante, así que vale la pena subir el volumen, ¿vieron? Les dije, suban el volumen que va a estar muy interesante. Esperemos que lo hayan hecho y si les gusta, bueno, vamos a seguir charlando con Paola Studer acerca de la huerta en la casa, ¿no? Volver a tocar la tierra.